Simi Ronaldo hablar al brillo de la que tabú ni más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, que como cada lunes a las 10 de la noche, pues emitimos desde los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa de Écija. Hoy, antes de presentar a nuestros invitados, pues quiero mandar un mensaje de saludo desde La Tertulia a nuestros contertulios David y Fernando, los dos convalecientes por pequeñas operaciones recientes y que seguro que están en casa escuchándonos. Y bueno, sin más demora, pues paso a presentar, porque tenemos hoy un concurrido grupo de tertulianos. Está Manolo Belmonte, que nos está acompañando durante todos los lunes. El lunes pasado no pudo venir, pues sufrió una lesión también. Sí. Pero está aquí. Buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches. Está en los controles José Manuel Reyes, como cada lunes. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. Y tenemos a Paco Benítez, que también estuvo el lunes pasado. Buenas noches, Paco. ¿Qué hay? Hola, ¿qué tal? Tenemos a José Luis Herrera también. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Y hoy está Salvador Bustamante también con nosotros, portavoz municipal de Izquierda Unida en Écija. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y aprovechando tu presencia aquí, pues nos gustaría comenzar hablando del pleno municipal, ¿no?, que se celebró en esta última semana, que hiciera un balance y contextualice la situación, ¿no? Bueno, el pleno, la verdad es que lo que yo he hecho en falta es que haya más gestión por parte del gobierno. Y digamos, yo creo que es lo que esperan los ciudadanos, porque ahora mismo entrar en un determinado debate quizás a la gente le interesa menos, ¿no? La verdad es que son pocos los asuntos que van de importancia a los plenos, y paso a concretarlo. O sea, y aparte incluso de los que van, pues en algunos casos pues se demuestra que hay falta de fallos en la gestión. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al punto de la aprobación del inventario municipal de bienes inmuebles, que es una relación de los bienes inmuebles del ayuntamiento, pues que llevaba el año 2007 y el año 2008, a finales de cada año, hay la obligación normativa de presentarlo, y bueno, han pasado 2 años y medio y ahora es cuando se ha presentado. Bueno, a mí me parece bien que haya inventario, pero sí es cierto que han tardado 2 años y medio en hacer una cosa que además ha hecho una empresa externa, cuando antes pues se hacía todos los años y se hacía con medios propios, ¿no? Y después, por ejemplo, otro detalle es el tema de los precios de la piscina cubierta, que bueno, ahora se van a subir a petición de la empresa. Según yo pregunté allí en el pleno, pues corresponde dentro de la legalidad, pero también se puso en evidencia que el gobierno municipal había sido incapaz en estos 2 años y medio de sacar una ordenanza para evitar que la subida pues sean como va a ocurrir ahora, que van a ser de golpe pues el acumulativo de varios años, ¿no? Y ha habido un problema de gestión en el sentido de falta de haber elaborado una ordenanza anteriormente. Después ha habido otros asuntos, como el tema del proyecto de inversiones para el año 2010, que a nosotros eso nos ha parecido bien. Son 2 inversiones en zonas verdes, una en el Barcón de Écija y otra en las huertas, que nos parece bien. Después ha habido temas más políticos, de controversia partidista, pues ha habido 2 asuntos. Uno, que es la reducción a los grupos del 10%, y ahí recuerdo que nosotros en el mandato anterior ya hicimos una modificación sustancial sobre el acuerdo que venía funcionando desde vigente, el año, ¿no? desde el año 93. Del 20%, ¿no? Del 20%. Entonces, vamos a aclarar ante, bueno, nuestros radio oyentes, esa modificación que, bueno, que el Partido Andalucista como grupo proponente, ¿no?, propuso de una bajada del 10%, realmente, si se siguen los cauces que ellos preveían, es una subida del 10%. Nosotros estamos que se baja un 10% sobre el 20% que ya había, sí, o sea que sea un 30%. Pero espérate, te explico. En el año 2006 se hizo una modificación en la cual se bajaba el 20% sobre lo que había de 1993. A esa normativa, que es la que ya ha venido funcionando desde el año 2006 hacia acá, en el año 2009 hicimos otra enmienda a los presupuestos en el sentido de reducirlo en un 20%. Ahora es lo que tú señalas, entraría en ese momento. O sea, que si se aplica sobre la normativa del 2006, si tú aplicas una reducción del 10%, pues sería subir un 10%, porque ahora mismo está. No, lo que se ha llevado a pleno es una propuesta de mantener ese 20% que ya se redujo en el año 2009, consolidarlo. Sí. Y además añadir un 10%. Ahora mismo lo que se ha aprobado es reducir un 30% sobre la normativa vigente, y que sería un 50% sobre la normativa que había en 1993, que en otro momento otros grupos defendieron, vamos, en contra del gobierno anterior, vamos, de forma denodada, sí, ¿no? Desde luego no cabe otra salida, ¿no? Una situación de crisis, un contexto donde los ayuntamientos que se suban el sueldo, ¿no? Que es una maniobra y además hipócrita, ¿no? De anunciar un 10% si se iba a hacer lo contrario, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, nos alegramos decir también, ¿no?, que has aludido a la falta de gestión, ¿no? Parece que en el ayuntamiento, sin luces y taquígrafo, ¿no?, que es en el pleno, cambian, ¿no?, nuestro político y política de nuestra ciudad, en lo que respecta al Partido Socialista, el PSI, el PP y el PA, pues mantienen un acuerdo vedado, oculto, ¿no? Luego, porque se está aprobando operaciones de tesorería, ¿no?, después de arduas negociaciones, y se está pagando mucho dinero a los grupos cuando a los proveedores se les debe bastante dinero, ¿no? Hoy me han comentado otro caso de empresa que no puede pagar a sus trabajadores y trabajadoras porque el ayuntamiento le debe dinero, y entonces no se está priorizando el pagar a los proveedores, sino que se está intentando aprovechar para beneficio personal entre determinados grupos políticos el flujo de la poca liquidez que hay en el ayuntamiento, ¿no? Sí, pero eso no es un asunto de pleno, ya. De este pleno, bueno, es un asunto que ha habido bajo cuerda, porque prácticamente ya eso lo han ido consiguiendo. Pero hay que denunciarlo, porque quizás eso la persona no lo ve, los vecinos y vecinas de SEA no tienen acceso a esa información, ¿no? Lo que sí tengo entendido, Salvador, ¿no?, es que desde Izquierda Unida hemos presentado una propuesta para que los pagos tengan unas prioridades, ¿no?, que se paguen primero a los trabajadores y a los proveedores, y que lo último en cobrar sean los grupos políticos. Y al parecer esto pues no ha caído muy bien entre nuestra casta política de aquí de Écija. Bueno, lo cierto es que nosotros hemos presentado la propuesta, una enmienda a lo que es el reglamento, y será porque llegó, digamos, en el último día de plazo de presentación, pues han pedido que se vea por parte de los servicios técnicos y tal. No obstante, como eso se podrá ver, pues la aprobación esta de reglamento tiene una aprobación inicial y una definitiva. En su momento se verá. Puede ser que a algunos no les haya caído muy bien. Nosotros lo que hemos presentado es que no forme parte de la prioridad de pago, vamos, que forme parte como marca la normativa. O sea, que primero son pagados los trabajadores, la seguridad social, IRPF, proveedores, etcétera, etcétera, y después, bueno, pues si haya liquidez, pues está, ¿no? Y que entra en relación a lo que ha dicho Miguel Ángel, en el sentido de que ha habido grupos que han estado presionando a lo largo de estos 2 años y medio fuertemente, porque han podido ahora, con el tema de la mayoría en el Pleno, para conseguir ser los primeros proveedores que cobran. Digo ahora fuertemente, pero también el mandato anterior fuertemente, y yo lo viví porque era secretario, vamos, era delegado de Economía, y seguramente me atacaban tanto también porque yo no entré en lo que se ha entrado en este mandato, que es que ellos han sido los proveedores más privilegiados de los que hay en el Ayuntamiento de Écija, porque hoy día los grupos municipales, pues prácticamente creo que se le deben 3 meses. Se le debían 18, ¿no? No lo recuerdo, pero podrían estar en torno a los 2 años por ahí, o sea, de año y medio, 2 años de atraso, pues seguramente en el 2007. ¿Y se le ha pagado dinero a los grupos cuando no se le está pagando a los proveedores? Entonces, con la nefasta consecuencia que está teniendo en el mercado laboral, ¿no? Porque las cifras de paro en ese caso son tremendas, como muchos municipios de Andalucía. Ya por no remontarnos a las otras épocas, entonces sí que cobraban los primeros... La onda genito, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el mandato anterior no fueron los primeros en cobrar, desde luego, cobraron cuando se pudo. Es cierto que cobraban todos por igual, o sea, que cuando cobraba un grupo un mes, todos cobraban un mes. Pero no consiguieron de mí que fueran un objetivo prioritario. Para mí lo prioritario era, por supuesto, pagarle a los trabajadores, pagar la seguridad social, pagar a los proveedores, pagar las inversiones y tal, y bueno, cuando se podía también se le pagaba a los grupos, pero claro, dentro de no, como ha pasado en este mandato, que en estos 2 años y medio han conseguido ser los proveedores más bien tratados, ¿no? Yo creo que es la primera vez, ¿no?, que los grupos están prácticamente al día. Es la primera vez, ¿no? Siempre hasta... Bueno, ha habido momentos, Pepe, que había algunos al día. Es a lo que me refería, que hasta que Izquierda Unida entró en el gobierno... No se igualó. La práctica era que el que gobernaba... Estaba al día y los grupos de la oposición no cobraban. Y sobre todo los que más caña dábamos... Eso estábamos más atrás como castigo. Eso ya se paró cuando Izquierda entró en el gobierno. Eso así fue. Y ahora, otra vez vuelto a estar, ahora ya están todos los grupos al día, gracias a la labor de la oposición, que la preocupación más importante es que a final de mes le entre el dinero a ellos y después los proveedores que vengan a protestar. Sí, sí. Comentamos un día en la tertulia, ¿no?, el dinero que entra a los grupos, que es una cantidad importante, ¿no?, y que desde organización Izquierda Unida, por ejemplo, puede desglosar el presupuesto y pues tenemos el dinero que entra en los grupos, pues para el mantenimiento de la sede, es para cartelería, para manifestaciones, autobuses, una serie de gastos, no hay un presupuesto, pero sin embargo hay partidos que ni siquiera tienen sede, ¿no?, y que están entrando un dinero y que no... Eso habrá que preguntárselo a ella. Y que no, bueno, que no organizan campaña, no hacen carteles, no hay... Hombre, no son partidos... No hay prensa, no hay... Por lo menos como lo entendemos nosotros, que son organizaciones con una... Personalista o con una base histórica fuerte, como detrás de Izquierda Unida o dentro de Izquierda Unida puede estar el Partido Comunista, que surge en 1920... Pues son 90 años lo que se cumplen de historia. Entonces, pues, tiene una tradición, un arraigo en la sociedad, tienen una influencia, tienen una gente detrás. Uh-huh. Muy curioso ya, ¿no?, hablando del tema este, la aparición aquí en Écija de la UPyD, sí. ¿No? Que parece que... Ya han empezado con esto también. Que el tema fundamental de ello parece ser que muy curioso el tema de lo que cobran los políticos. Y sobre este tema están reincidiendo mucho, cuando precisamente el acuerdo del 93, que era cuando se cobraba el doble que ahora, lo tenía firmado el portavoz de UPyD aquí en Écija, actualmente, que se presenta como un partido político nuevo y renovador, y resulta que este hombre está en la política de hace 20 o 20 y tantos años, vamos. Sí, su líder nacional, que viene como algo nuevo a la política nacional. Y hay que recordar que Rosa Díez lleva 20 años viviendo de la política dentro del Partido Socialista Obrero Español, gobernando con los nacionalistas en el País Vasco, lo que tanto critica ahora. que no se le ocurría criticar cuando estaban cobrando. Cuando estaban cobrando. Y otra cosa con que yo le diría a José María García, tanto que le preocupa esto, pues la mejor manera sería que renunciara en un acta notarial, por escrito y públicamente, que en caso de que sacaran concejales, que ellos no iban a cobrar ninguno, ningún duro, ni que su grupo político iba a renunciar a todos los dineros del ayuntamiento, ¿no? Porque según ellos están machacando mucho en internet, en todas las ruedas de prensa que salen, que si los políticos cobran, que si los políticos cobran, ¿por qué no renuncia a Rosa Díaz lo que recibe del Parlamento o los 6.000 euros que cobraba por ir de vez en cuando de vacaciones a Estrasburgo? Iba una vez al año, pero los 6.000 euros mensuales los recibía siempre. No, y además... ¿No crees que hay un poco de hipocresía? Sí, y además en el caso de Rosa Díez es clamoroso, porque Rosa Díez, no, te ha hecho 20 años, yo creo que más, porque ya fue consejera un par de mandatos con el PNV, un gobierno de coalición, y en el caso de Écija, bueno, y después eurodiputada, total. Y en el caso de Écija, el acuerdo, o sea, en el año 93 han pasado ya pues 17 años y ahora mismo las asignaciones van a ser un 50% menos en términos absolutos de que hace 17 años, ¿no? Y claro, en aquellos momentos el portavoz del PP era el que ahora es portavoz de la UPyD, entonces no denunciaron aquel acuerdo. Además, aquel acuerdo hay que recordar que lo firmaron entonces todos los portavoces, o sea, que lo firmaron todos y que se comprometió por unanimidad a todos los grupos a tal. Y ahora, sin embargo, pues parece que es lo peor del mundo cuando ahora mismo es la mitad de lo que había hace 17 años. Es que es muy curioso que todos los partidos estos nuevos que están surgiendo en España, a mí me da la sensación de que es como en Italia, que se quisieron cargar los partidos tradicionales, pero los partidos nuevos surgieron de la gente resabía de los partidos tradicionales. Y en España pasa igual. Un partido nuevo que funda una política que lleva 30 años viviendo de la política, que puede traer nuevo. Sí. O aquí en Écija, que puede traer nuevo José María García. Sí, José María, ¿no? Sí. Que lleva ya en la política un montón de tiempo. Entonces, ¿no crees que lo que están intentando en España, me da la sensación de que lo que están intentando es desprestigiar un poco al tema de la política, la que la gente política, ¿no? Que la gente se asquee y que cada claro, se le quede las manos libres para que las élites puedan manejar a su antojo los dineros y imponer lo que les dé la gana? Vamos, prácticamente lo que está pasando ya hoy en día, ¿eh? Efectivamente. Pero claro, si los partidos tradicionales, que son los que históricamente han tenido fuerza en España y tienen un cierto prestigio y arraigo, se le quita este prestigio y ese arraigo, pues al final pasará como en Italia, que llegará un Berlusconi o cualquier caudillo de estos, que ya aquí hubo un intento con Jesús Gil y algunos más, y fracasaron. Pero si los partidos políticos prácticamente se quedan sin militancia y sin apoyo, pues... No, la política es más elitista todavía, claro. Una política mucho más elitista que lo que parece que pretenden estos nuevos partidos. Paco, ¿a ti qué te parece lo...? Bueno, yo la verdad es que de UPyD, yo se lo quería preguntar al mismo Salvador, aprovechando que está aquí hoy, porque no conozco yo al por llamarlo así de alguna forma, al personal que integra UPyD aquí en Écija, ¿no? Entonces, tengo noticia un poco de estas propuestas únicamente, como está diciendo muy bien Pepe, de carácter casi estrictamente económico, pero no tengo más nociones y no sé si alguien más lo tendrá aquí de algún tema político más que plantee UPyD, que no conozco nada. Vieron un rol de prensa que se están limitando demasiado al tema económico cuando aquí en Écija hay temas mucho más importantes, ¿no, Salvador? No, y además que ellos tienen el punto flaco. Mucho más en candelero ahora mismo. Tienen mucho el punto flaco que hemos estado comentando. Ajá. Después, otro de los temas que estuvimos. En el pleno, los temas de la movilidad con Córdoba. Sí. Entre... La movilidad en general, una de las cosas que planteamos en el turno ruego y pregunta, pero también en una moción. En la moción es el tema de la movilidad con Córdoba, que se aprobó por unanimidad y eso, de mejorarla, porque resulta que con el estudio de tráfico que se ha hecho en el Ayuntamiento de Écija, hay un dato que ya presumíamos, pero yo no tenía una certeza de que fuera de la dimensión que hay prácticamente hoy día los desplazamientos a Córdoba son parejos a los de Sevilla, en nuestro término municipal. Lo que no hay un servicio público que cubra... Claro, no hay un servicio público, hombre. Bueno, un servicio público ni privado que cubra, vamos, la demanda de... Sí, hombre, un servicio público, aunque sea de gestión privada, que son los autobuses, pero que representa ese mismo dato de los estudios, representa una pequeña parte, no llega ni al 10% de los desplazamientos que se producen a Córdoba, vamos. Hay gran en torno al 5%, entre el 5 y el 7% eran los desplazamientos que se hacían en autobús. Ya dijimos la semana pasada que se han dado, vamos, se da el caso de que la empresa cuando no le interesa, porque desde Sevilla a lo mejor no hay gente, el trayecto es Sevilla-Córdoba y pasa por Écija, pues deja aquí al personal tirado y eso. Y no aparece, ¿no? Y después estuvimos hablando... La lógica privada de buscar beneficio, ¿no? Frente a la empresa pública de prestar un servicio a los ciudadanos. Y un servicio de calidad, ¿no? Lo que no puede tú depender de ir a Córdoba y que te deje tirado la empresa porque no va a obtener beneficio en ese día. Y porque también tiene la lógica de por optimizar, digamos, a los trabajadores hasta un límite de explotación, extraer líneas a lo mejor que vienen de Barcelona o de Valencia y pasar y hacer servicio entre... con esos mismos trabajadores. Y que llega a media hora o 40 minutos tarde. Todo ese tipo de cosas están pasando y por eso planteamos el tema de la propuesta esta para que se intervenga de la Junta de Andalucía. Y después con el tema del plan de movilidad, señalar que, hombre, pusimos en evidencia en el turno de ruego y pregunta, primero, aquí en Écija se ha hecho un plan de movilidad que se ha hecho bajo un estudio de una empresa que ha costado unos dineros y tal. Y vamos, termina sus trabajos en junio del año pasado y bueno, yo pregunté qué es lo que ha pasado porque esos estudios dan lugar a un plan de movilidad y no he visto primero ni que se haya aprobado por ningún órgano municipal, ni por parte del Pleno, ni de la Junta de Gobierno local. En segundo lugar, he preguntado si realmente se asume por parte del Gobierno municipal, porque eso es una cosa interesante, porque puede ser que el estudio no se asuma. Pero si se me contesta, como se me contestó, que sí se asume, lo que no tiene sentido es lo que está pasando, por ejemplo, con el tráfico en el centro. Cuando hay el plan de movilidad, pues plantea la peatonalización del centro y en concreto del tema del salón. Ese plan, aparte de la normativa urbanística, ¿no?, que contempla el PEPRICHA la peatonalización del salón. Entonces tenemos dos normativas, una urbanística y una de movilidad, que espero que se apruebe en algún sitio esa normativa, aunque se ha dicho en el Pleno que está apoyada por el Gobierno, y sin embargo se hace lo contrario, que es un poco lo que hemos estado comentando también, de falta de gestión por parte del Gobierno municipal y falta de criterio, que son dos cuestiones. Una falta de gestión porque se traen pocos asuntos al Pleno de contenido, y otra falta de criterio porque en función de quién sea el interlocutor y quien presione por un lado o por otro, se toman decisiones que muchas veces, como en este caso, son incoherentes con lo que se dice, pero sobre todo incluso con la propia normativa, ¿no? Por cierto, ¿se sabe si han mejorado las ventas de los comercios en el centro? ¿Si se ha hecho algún estudio o que, digamos, que justificara que los coches hayan destrozado el salón como lo han destrozado? Yo he escuchado en la televisión municipal a José Luis Aguilar, que me parece que es presidente de una asociación de comerciantes, no sé si de todos o de una parte, y dijo rotundamente que no, que lo que se ha conseguido es que haya más coches circulando, pero no más gente comprando, ni incremento de compras. Y me parece una afirmación muy coherente y muy valiente en relación a otras teorías que dentro del mundo comercial aquí en Écija se han parado, ¿no? Yo te quería preguntar, lo que pasa es que Pepe se me ha adelantado en ese sentido, si realmente tú sabes si el Ayuntamiento de Écija maneja en este momento cifras sobre si realmente las ventas en el centro han aumentado o simplemente se está utilizando el salón como una especie de rotonda en la que los coches se dedican a dar vueltas y a comunicarse desde la calle Nueva o desde la calle El Conde con Santa Cruz. O sea, si simplemente nos hemos quedado en eso, o realmente, como tú has dicho antes, no sé si el Ayuntamiento ahora mismo manejará cifra o no, o si tú ya estás en conocimiento. Pero no, que si no, ¿para qué ha servido esto? ¿Para qué ha servido que los coches circulen por ahí? Hubo una declaración del Gobierno municipal diciendo que en septiembre se evaluaría, en septiembre del año pasado, Claro, yo he preguntado en este pleno, digo, vamos a dejarle un poco de tiempo, porque esta gente no van a un ritmo muy rápido, vamos a dejarle un poquito de tiempo. Pero es que he pasado septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, no hay datos, o sea, no dan datos porque los da el propio presidente de la Asociación de Comerciantes diciendo que no. Y era obvio de que, el tema del comercio no depende de, en este caso, de los coches que están dando vueltas. Claro, por el avión. Sí, ¿no? Claro. Y es también la competencia que se genera también. Lo que pasa que primero la actitud, voy a criticar de aquí la actitud del Partido Popular, demagógica, ¿no? Hipócrita, porque precisamente en Córdoba, en zonas donde no están peatonalizadas, está pidiendo la peatonalización. Total y radical. ¿Eh? Claro. Y ahora aquí, sin embargo, que estaba peatonalizado, lo que ha intentado crear, encender un foco de crear una polémica. De polémica, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido decir también. Y después cuando tú vas a muchas ciudades que gobierna el Partido Popular, y afortunadamente los centros están peatonalizados, ciudades mucho más grandes que la nuestra, ¿no? Exactamente. Y además bien, ¿no? Entonces no hay una postura unánime dentro de ese partido, ¿no? Sino que hay una postura oportunista en función de la situación de cada municipio, pues nosotros apostamos por una movilidad, una prestación de servicios públicos más sostenible y unos centros donde exista un comercio que sea atractivo para la ciudad y que no sea un lugar de tránsito de tráfico rodado, no contaminante. El tema este de la sostenibilidad, por ejemplo, el dato de los movimientos a Sevilla, los movimientos a Córdoba, los movimientos a Sevilla dan 2.500, creo recordar, y los movimientos a Córdoba 3.400 diarios. Fijaros, los datos son diarios. Diarios, ¿no? Y claro, ¿no sería mucho más sostenible ambientalmente y económicamente tener una línea ferroviaria que una a la Campiña entre Córdoba y Sevilla, pasando por la Carlota, Écija, Carmona, La Luciana, etcétera? Me parece que sí. Parece que sería mucho, desde el punto de vista. Lo que no es sostenible, desde luego, ambientalmente, es tener cada uno con su coche. 3.000 y pico de desplazamientos diario a Córdoba, cada uno en su coche particular. O sea, claro, después, aunque las cumbres de Copenhague no sirvan para nada, pero es que aunque sirvieran, si cada uno, si el mercado funciona de esta manera, pues evidentemente eso no es sostenible, vamos. Uh-huh. Sí, también, hombre, que la situación del comercio en el centro de Écija responde también a lo que en términos marxistas llamamos la tendencia a la acumulación capitalista, ¿no? Que siempre el grande se va comiendo al pequeño, ¿no? Y se van agudizando las contradicciones de clase, y tenemos, los datos son evidentes, si tú haces un estudio serio de la economía, pues en España ahora hay más asalariados que antes, ¿no? Más obreros, ¿no? Que no tienen propiedad sobre un medio de producción. Antes había más pequeña burguesía, pequeños propietarios. Me acuerdo de chico cuando se me pinchaba el balón jugando a fútbol, iba al zapatero, que era un pequeño burgués, era propietario de un pequeño taller, ¿no? Eso, la lógica del capitalismo la ha ido absorbiendo, ¿no? Bueno, y además que hoy el capitalismo hace los productos para que duren X tiempo, se rompan y uno nuevo. Eso ya desde arreglar las cosas se han acabado. Pasa con los electrodomésticos, con el balón, con después los coches. Después hay otros temas interesantes, por ejemplo, una resolución sobre Haití, fruto del trabajo del Consejo Municipal de Cooperación, que es, precisamente se reunió a propuesta de Izquierda Unida, y parece que les coció, es que no viste, me parece, alguno el pleno, les coció a algunos portavoces de la derecha, del PP, no les gustó la declaración. Y la declaración, lo que hace una declaración política de solidaridad, pero también diciendo que Haití ha estado machacado por el sistema capitalista e imperialista a lo largo de siglos. Es evidente cerrarlos ante la realidad, porque pero no les gustó, la semana pasada dimos los datos, ahora no los vamos a repetir, pero la semana pasada dimos los datos detallados de eso, ¿no? Y otro dato, hombre, hubo muchos datos, pero otro también que fue interesante es la cuestión de la Iglesia de los Descalzos, que nosotros, el Grupo de Izquierda Unida, hombre, nosotros le hemos pedido al alcalde, todo el mundo está viendo que la Iglesia de los Descalzos está terminada, que no se abre y tal. Entonces, parece ser, porque yo no tengo datos contundentes que sea así, pero parece ser porque la Iglesia está, que no se abre y tal, que hay una presión de la jerarquía de la Iglesia para que solamente sea para el culto, ¿no? Cuando, hombre, yo recuerdo en el mandato anterior, que esta obra se puso en marcha en el mandato anterior, se había hablado con la jerarquía y esa era por lo menos la intención, de que, hombre, ya que se ha invertido mucho dinero de la sociedad en su conjunto, pues que también la Iglesia tenga un uso para la sociedad en su conjunto. No vamos a decir que no se hagan actos religiosos, pero que también esté abierto a otro tipo de usos, como puede ser los usos turísticos, los usos culturales. Y, hombre, yo creo que esto es importante, ¿no? Porque de los que tanto alardeamos aquí en Écija, ¿no? Que tenemos tantas iglesias y tantas, pero sin embargo están cerradas, claro, y con horarios a los cuales no se pueden amoldar los turistas que nos visitan, ¿no? Claro, no tiene sentido que, por ejemplo, la Junta de Andalucía, con el dinero de todos los andaluces, creyente y no creyente, pues restaure una iglesia y un monumento al barroco como es la Iglesia de los Descalzos, y ahora se quede cerrada solamente para el horario de culto. Eso no tiene sentido porque vamos, así no vamos a ningún sitio, ¿no? Yo te quería preguntar si tú, así a grosso modo, eres conocedor del tema de cómo han ido las inversiones en la Iglesia de los Descalzos, a grandes rasgos, evidentemente. No, inicialmente era un presupuesto, no de forma pormenorizada, un presupuesto de 3 millones de euros, que yo creo que lo ha superado, ¿eh? Por los datos que he escuchado, pues yo ahora mismo no llevo. Pero ¿de dónde? También a grosso modo han venido esos 3 millones de euros. 100% de la Junta de Andalucía. O sea, ha sido un proyecto, hombre, que se consiguió en el mandato, ¿no?, anterior. Se consiguió que se hiciera, plenamente, y que se hiciera al 100% por la Junta de Andalucía. De dinero público, que dinero público. Prácticamente el presupuesto que manejan ayuntamientos como Marinaledo, Rubio... Claro. Hombre, vamos, tengo entendido, yo espero que se inaugure y se ponga en funcionamiento. Hombre, que se ha quedado muy bien, pero se ha quedado muy bien para que lo disfrutemos todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a pasar a tocar otro tema ya de ámbito nacional, que es lo de las pensiones. No sé, si quieres te doy un minuto, poco tiempo, Salvador, para que, si quieres comentar algo de la EMU, de cómo van las negociaciones. O... Bueno, lo que quiero decir, que ahora mismo están abiertas solamente entre tres grupos, y hay una actitud de dos grupos, que fundamentalmente es el PP, porque el otro es el PSI, que no le importa la EMU, solamente para meterse con los trabajadores de la misma y tal. Pero hay un grupo del PP que se ha desentendido de la solución de este problema y ha declinado intervenir. Yo creo que son cuatro concejales que además dicen que van a ser la alternativa de gobierno en Écija, y ante un problema tan importante, pues están dejando que otros hagan. Nosotros somos solamente un representante de la corporación municipal, pero estamos incidiendo bastante para que haya una primera solución que no ponga, hombre, que aproveche la oportunidad que hay ahora mismo, que es la oportunidad de poder registrar la contabilidad de los años desde el 2002 hasta el 2008 en el registro mercantil, y eso le permita ahora al gobierno municipal de turno, que es el que tiene que plantear medidas, pues después, a partir de ahí, pues sacar adelante pues una serie de propuestas, ¿no? Que además hemos sido los únicos que hemos presentado propuestas, pero yo creo que por ahí estamos tratando de enfocarlo. Que vamos, has comentado, Salvador, que el PP se está presentando por ahí como la alternativa de gobierno y todas estas cosas, y como que habría que decir, vamos, a Ricardo y a compañía, vamos, a los concejales estos que parecen que si es tan grande, a lo mejor como Nueva York, que no los conocemos y esto, que alternativa del gobierno, ¿no? Que el PP se presentará como intentando volver a gobernar. El PP estuvo gobernando ocho años con el Partido Andalucista. Últimamente, ya no recuerdo yo si incluso apoyaron a Julián Álvarez Padre en el tiempo cuando Marilu y esto. Sí, formaron gobierno. Formaron también gobierno. Es decir, que lo que el PP no puede salir ahora vendiéndonos la moto de que somos un partido, que tenemos las manos limpias, que nunca hemos gobernado. Sí, usted habéis gobernado ya hace más de 20 años, y ahora hace 7, 8 años, habéis estado 8 años. Y que ellos son corresponsables de la ruina económica que tiene este ayuntamiento. Que no vengan ellos como que van a salvar el ayuntamiento de Écija, que el último ejemplo que tenemos de su magnífica gestión, que por cierto hasta la concejala se va a centrar en un banquillo, en un juicio, llevaban la gestión de la residencia asistida, y la residencia asistida le va a costar al pueblo de Écija de 500 a 800 mil euros. De 500 a 800 mil euros, porque hablando de la falta de gestión de este gobierno, no la ha echado las agallas que tiene que echarle para cerrar la residencia y que la haga la gente que le corresponde. Hay que decir que por una gestión que hicieron el PEA y el PP quitándole la concesión a una empresa y dándosela a otra, en la que se colocaron militantes de ambos partidos, incluso un concejal del PP está trabajando en esta residencia, que la gente lo tiene que saber, que no vengan ahora a venir. Nosotros vamos a traer... No, ustedes habéis sido copartícipes de la ruina que tiene este ayuntamiento. Y en lo último, la última pela que han dejado nos va a costar de 500 a 800 mil euros al pueblo de Cie. Sí, además también fueron partícipes de la venta de la empresa del agua, ¿no? Con tanta polémica trae con las subidas y todo el mundo. No, ellos lo que quieren es aprovechar de que ellos se hacían poco de notar en el gobierno. Sí. Pero eso no quiere decir que no estuvieran. Se hacían poco de notar, pero firmar sí que firmaba. Sí, sí. Porque si no, Teresa Chacón, voy a dar nombre, a mí me gusta dar nombre, no estaría sentada en un banquillo junto con Julián y con las Piu. Cuando se sentaba es porque firmaba. Y lo que le ponían por delante se lo ponía. Y hay que decir que la residencia pública la cerró el PP con el PA. Que no lo hace, no, que aquí Ricardito se está quitando de encima a las moscas, que Julián era el culpable de todo. Y el Partido Popular era corresponsable. Y la venta del agua fue. Y la venta del agua. Cuando a Julián Álvarez se le fue uno de los concejales, no llegaba a tener la mayoría absoluta si no era con el Partido Popular. ¿No? Efectivamente. Tenía la mayoría simple y necesitaban apoyo incluso. Vamos, se fueron incluso a Cuba, con tanto odio que le tienen a Cuba, se fueron a Cuba con dinero público. Para irse de vacaciones y estaba ahí en Cuba. A ver, ahí no piden que se le bloquee, no me lo pidieron el bloqueo. Ajá, o sea, dinero del ayuntamiento, ¿no? Salvador, yo te quería preguntar que cuando Izquierda Unida entró a gobernar, una de las apuestas que hizo, y tú recuerdo que personalmente le hiciste tú, es que la EMU se iba a mantener a toda costa. Yo no recuerdo si la semana pasada hablamos un poquito de esto o no. Tú te entrevistaste, no sé si fue la semana pasada o la anterior, con los trabajadores de la EMU, ante la situación de intranquilidad reinante, según parece ser que está cundiendo, ¿no? Desde tu punto de vista, Izquierda Unida ya no está en el gobierno, pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para que esto haya cambiado, para que esto haya pasado y esta situación se haya extendido y esté un poco todo el mundo con las antenas un poco sacadas con respecto a la situación de la EMU, ¿no? Hombre, en estos años ha habido bastantes fallos en el tema de la gestión. Y eso, pues... Desde que tú te refieres al siguiente mandato, ¿no? En este mandato... O sea, en los dos últimos años. En los dos últimos años y medio. Según estoy creyendo entender. Entonces, ha habido falta de compromiso y tal, ¿no? Y después ha habido también bloqueo por parte de los otros 11 concejales que han intentado poner todas las pegas posibles para que la situación avance, ¿no? Entonces, esos dos factores combinados y la situación de crisis económica general y tal, pues han creado más problemas. Ahora mismo la situación que hay es que... coyunturalmente, por una circunstancia de cambio de normativa en cuanto a sistema contable, pues permitiría, digamos, una breva que no había caído los 4 años que nos tocó a nosotros gobernar el ayuntamiento, ¿no? Y es que permitiría el poder aprobar las cuentas, registrarlas en el registro mercantil. Siempre las cuentas han estado, pero han estado formuladas en el Consejo de Administración y no por Junta General. Y eso le permitiría a las empresas poder tomar otro tipo de iniciativas de capitalización que le permitiera sacarla de la situación de ahora mismo de insolvencia que ahora mismo tiene. Bueno, ya si os parece dejamos de hablar de Ecija, llevamos ya 40 minutos de programa hablando de Ecija, vamos a pasar noticias de índole nacional porque, bueno, como sabéis, pues este fin de semana el gobierno ha dado a sacar a luz pública la pretensión que tienen de reformar lo que a las pensiones se refiere y que afecta a los trabajadores y trabajadoras directamente a través de la propuesta de 2 años más para la jubilación, ¿no? Esto se produce en un contexto de precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que venimos sufriendo desde hace ya años, ¿no? Desde la inestabilidad, el despido de el abaratamiento del despido que se produjo en la reforma laboral de 2002 con el Partido Popular, por tanto que el Partido Popular nos quiera sacar tajadas de estas reformas neoliberales que aplican los dos en plan PPOE, como decía Manolo el otro día, ¿no? Porque son la misma cara o dos caras de la misma moneda. Recuerdo que en el 2002 la reforma laboral del Partido Laboral pues situó el despido de 45 días a 33, ¿no? Ahora otra nueva agresión a los trabajadores y trabajadoras, que quitarle tiempo de descanso en su vida, ¿no? Precarizar sus condiciones de vida, como es trabajar dos años más cuando el Estado burgués es un Estado parásito que ingresa, porque podemos hacer una idea de la riqueza que genera el país, ¿no? Que se genera a partir del trabajo y que, bueno, el Estado gasta desde sueldos astronómicos de ministros y de gastos en grupos políticos hasta pasando por la monarquía, ¿no? Que son 9 millones de asignación libre para el mantenimiento de la familia y entre 25 y 30 millones presupuestados en otros ministerios para cubrir gastos de la Casa Real, tanto en viaje como en guardia, como en escorta y tal, ¿no? Por lo tanto, si os parece, no sé, lo comentáis, una nueva agresión, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras por parte del gobierno del PSOE, que se dice de izquierda, y es otra cara, ¿no?, del capitalismo salvaje, ¿no? Yo creo que el otro día Gaspar Llamazares lo dijo bastante claro en los desayunos de Televisión Española, ¿no? Y es que un trabajador manual, un carpintero, un albañil, un limpiador, un jornalero, suele vivir una media de entre unos 6 años y 9 años una vez que se jubila. Mientras que los más profesionales, es decir, pues ingenieros, políticos, ya que estábamos hablando del gobierno, vagos, suelen vivir unos 16 años más que los que se dedican a trabajo más pesado, ¿no? Y eso significa que los trabajadores que menos poder adquisitivo, ¿no?, los que están haciendo las faenas más duras, son los que van a estar pagando las pensiones de los que van a estar más tiempo viviendo, ¿no?, de los que han estado incluso cobrando más dinero. Yo creo que esto parte de un sistema que en sí es erróneo, ¿no? Es decir, que los trabajadores tengan que pagar la manutención del mismo trabajador que se está quedando jubilado o pensionista. Vamos a ver, ¿por qué no hacemos lo mismo con el ejército? Es decir, que el ejército se automantenga. Es decir, de los mismos beneficios que dé el ejército, que se mantenga. Y si no es capaz de darse beneficios, que se despida a todo el mundo, ¿no? O los mismos políticos, exactamente lo mismo. ¿Por qué no se destina una parte de los impuestos a destinar la seguridad social en el fondo de pensiones? Hay otros países que lo hacen, ¿no? Suiza hizo una serie de reformas y a base de una serie de impuestos, de una serie de mercancías que había, pues hay superávit de la seguridad social para el fondo de las pensiones. Aquí lo que se trata es de lo de siempre, ¿no? Lo que seguía al ritmo de los americanos cuando George Bush dijo que quería eliminar la pensión. Es decir, que una persona estuviese trabajando indefinidamente. Yo creo que una buena solución sería que aquellas personas que deseen voluntariamente pues aguantar más años trabajando, pues por X, por Y, pues porque son empresarios, porque sus sueldos son muy altos, porque tuviese la opción de jubilarse más tarde si quieren. Pero precisamente en una época de crisis en la que estamos, en la que no hay trabajo para todo el mundo, lo que deberíamos es de acortar los tiempos de jubilación como en Francia, que están en 60 años, ¿no? No, yo voy a hacer un apunte solo brevemente, ¿no? Decir que el PSOE renunció a la transformación de la sociedad porque apostaron por el capitalismo se podía humanizar, ¿no? Yo creo que la socialdemocracia europea pues ha fracasado y es momento de que abra una profunda reflexión sobre su fracaso, ¿no? El capitalismo no tiene rostro humano, ¿no? Es que esto, vamos, para esto daría para varios programas. Esto da para varios. Para varios programas. Todo da para varios programas. Para vamos, yo primero partiría, vamos, haciendo unas pinceladas breves, porque te he dicho esto daría para varios programas. Esto es la primera consecuencia y la más grande de la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín se puso como la panacea de las democracias, de que se iban a acabar las guerras, de que esto, lo otro, y se demuestra que era totalmente falso, que sigue habiendo más guerras que había. Y entonces, como tú bien has dicho, la socialdemocracia no es que haya fracasado. La socialdemocracia es que tenía una utilidad, que era el contrapeso, el rostro humano del capitalismo, para demostrar que el capitalismo era mejor sistema que el comunismo. Entonces ahí jugó su papel. Cuando ya se le quitó el contrapeso del sistema comunista, pues entonces ya no son contrapesos de nada, ya han sacado su verdadera cara, que son defensores del capitalismo, no son defensores de los sistemas sociales ni nada. Antes había un contrapeso para ver los sistemas sociales de los países comunistas, que había sanidad gratis, vivienda gratis, transporte público gratis. Entonces pues tenían que hacer algo similar más aumentada con que teníamos derecho a la propiedad privada. Entonces, eran mejores. Ya dijimos, Pepe, que la constitución soviética del 36 fue la primera que establecía la jornada laboral de 40 horas, porque hasta antes era 10 horas diarias, de lunes a sábado, el derecho a la jubilación, a las pensiones, a las vacaciones. Y eso fue lo estableció la constitución soviética del 36, sí. Y los países capitalistas de Europa Occidental y Estados Unidos, menos medida, porque tiene la edad de jubilación más alta, tiene 67 años, al igual que Francia, un país republicano y progresista y con historia de lucha, como ha dicho José Manuel, tiene la edad de jubilación en los 60 años. Pues los países de Europa Occidental y del mundo occidental tuvieron que copiar en cierta medida los progresos que la Unión Soviética estaba dando por delante para evitar la toma de conciencia y de para parar la ola de revolución poder político por parte de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y otra cosa, hay una, vamos, dentro de las pinceladas, porque esto digo da para mucho, da y para seguiremos mucho. Seguramente hablando de esto, porque esto va a crear condiciones para una movilización fuerte, yo creo, de los trabajadores y eso. Una de las cosas que ha pasado es que seguramente el gobierno ha perdido el principal apoyo que ha tenido hasta ahora, que es el de los sindicatos mayoritarios, claro. Comisiones y UGT. Pero bueno, aparte de ese tipo de cuestiones, en el tema de esto de las pinceladas, hay una cuestión que esto primero no es nuevo. O sea, que la supuesta situación de falta de solvencia del sistema público de pensiones no es la primera vez que se plantea. Y precisamente se plantea cuando hay datos ahora mismo de la seguridad social en España, a pesar de que el Estado está en déficit y tal, resulta que la seguridad social está en superávit y lleva varios años, bastantes años con superávit, y tiene unos fondos de reserva muy importantes. ¿Qué pasa aquí? Pues, hombre, no digo que sea todo, pero una de las cosas que pasa es que el capital privado, que ha sido incapaz de sostenerse en esta crisis económica y ha tenido que acudir al capital público para sostener a los bancos y eso, aspira a intervenir en el mundo de las pensiones. O sea, aspira a quebrar el sistema público de pensiones. Hay una presión enorme y que no es la primera vez. Efectivamente. Y no es la primera vez que ocurre. Porque en la coyuntura del año 94, 93, 95, que hubo un momento también de crisis económica importante, también se volvió a plantear este tipo de presiones y de situaciones, incluso en los años 80, que había bastante menos trabajadores en España, o sea que ahora mismo, a pesar de toda la crisis económica, hay creo que estamos 18 millones de cotizantes ahora mismo, de trabajadores que cotizamos y tal. En el momento que había bastantes menos, que estaban, me parece que eran 11 o 12 millones, ya se planteó este tipo de cuestión. Entonces, por dar esa pincelada nada más, porque con esto no podíamos extender mucho. Claro. Hay, yo creo que una presión muy fuerte del capital, de la derecha económica, por quebrar el sistema público de pensiones y de intervenir en esas cantidades importantes de dinero, de capital, que ahora mismo está en el cual ellos no están mangoneando. Y otra de las consecuencias es meter el miedo al mundo del trabajo. Meter el miedo al mundo del trabajo, es decir, la pensión no la voy a tener garantizada y no la voy a tener asegurada. Cuando, señores, si los mismos señores del capital no han tenido ni garantizado sus propios bancos y han tenido que acudir en momentos de crisis a los fondos públicos. A los fondos, ¿no? Públicos. Claro. Ahora quieren meterle miedo a los trabajadores para vendernos sistemas mixtos, claro. Planes de pensiones, intervenciones, claro. De ellos en estas, vamos, en el 2007 el fondo de pensión, el superávit de la seguridad social que fue a fondo de pensiones fueron 45 mil millones de euros, que suponen la tercera parte del presupuesto anual del Estado español, o sea que son cantidades muy importantes que coño, es que la gente está de BBVA, de Santander, de todo este tipo de magnates que están ahí queriendo intervenir, pues yo les gustaría contar con esos dineros y en vez de que estén en manos del Estado, manejarlos ellos. Claro. Sí, bueno, recordemos también que después esos planes de pensiones privados han estado también en duda. No, más que en duda han estado bastante más que sobrados, porque precisamente esos planes de pensiones eran los que se utilizaban para hacer las inversiones de más alto riesgo, puesto que eran planes de pensiones a 15 o 20 años y ese dinero se invertía con más tranquilidad, puesto que sabía que tenía muchísimos más años para tener que devolver ese dinero. Y esos son los que precisamente hacían los que han tirado para la burbuja. Bueno, yo lo que al margen, yo sé que existen estas presiones por parte del capitalismo y de organismos políticos, de organismos del capitalismo, de estas presiones que ha estado diciendo Salvador, pero ¿por qué el PSOE ahora se saca esto? Que parece que lo saca de la manga cuando todos sabemos que hay superávit en la seguridad social. O sea, es una cosa que me ha sorprendido mucho, ¿no? Y cuando ha dicho que nunca van a sufrir los trabajadores la crisis, precisamente hace lo contrario. En periodo de crisis, perdona José Manuel, en periodo de crisis el PSOE muestra otra vez su cara, ¿no? Amaga con la izquierda, amenazando que va a subir los impuestos a los ricos, que se habló de eso, y fue el ministro José Blanco precisamente que lo sacó a la luz, amagó con subirle los impuestos a los ricos, amagó por la izquierda para pegarnos la bofetada por la derecha y clavarle a los trabajadores 2 años más de trabajo para la jubilación. Hombre, todo eso lo iremos viendo, ¿no? Pero también parece que hay una claudicación ante la presión del mundo de fuerte. La finanza, ¿no? Yo creo que también lo que está intentando el PSOE es captar el electorado de derecha del Partido Popular, como hizo en su día con el señor Almunia, ¿no? Que llegó a calificar al PSOE como un partido de centro-derecha, lo cual le llevó a una derrota totalmente absoluta para intentar captar los votos de la primera época de Aznar. Y yo creo que por ahí van también los tiros, ¿no? Porque precisamente a 2 años de las elecciones anunciar que las jubilaciones las vas a atrasar, eso es un suicidio político. Es un suicidio. De hecho, Aznar no fue capaz de hacerlo a pesar de llevarlo en el programa electoral. Y el PSOE lo va a hacer a pesar de no llevarlo en el programa electoral, lo cual es bastante extraño, ¿no? Y además, vamos, que si nos damos cuenta, por ejemplo, el PP no ha dicho que está en contra, ha criticado de todo. Uh-huh. Que si es oportuno, que si dan bandazos. Pero que esté en contra abiertamente, no, ellos tienen 70. Porque claro, ellos, la derecha económica, piden 70 años. Y a Ferran ha pedido 70 años, ¿no? Hombre, yo quería intervenir también un poco en el tema. Yo es que difiero un poco también del tema de que se habla de crisis. Y hablando un poco también con lo que ha dicho José Manuel y esto, crisis, si lo manejo por donde, la crisis no existe. La crisis existe para los que han existido siempre, para los trabajadores, para el pequeño empresario, para el autónomo y para esto. Las grandes multinacionales, las grandes ricas, las grandes fortunas, Botín, compañeros, esta gente no están en crisis. Tienen crisis, claro. Esta gente se compran un Ferrari casi todos los años, y compran un yate, un avión, eso no están en crisis. Y se van de vacaciones, se van para acá y se van para allá. Esta gente no está en crisis. Estas son las crisis que tienen que crear el sistema capitalista para apretarnos las tuercas a los trabajadores. Que hay una crisis, nos asustan, que si esto, que si lo otro. Ahora el tema de que se van a perder las pensiones se puede enlazar para que cuando nos suban el trabajo hasta los 67 años, pues digan, bueno, si de todas maneras me van a quitar la pensión, por lo menos que me dejen trabajar. Y como la gente lo que pensamos es en el día a día y en poder seguir comiendo, y esto lo enlazan todos ellos. El sistema no está en crisis cuando tienen miles y miles de millones. Es cierto que han pedido millones públicos para sanearse, pero para sanear las cuentas dentro de su país. Se podían meter los miles de millones que tienen los paraísos fiscales. Lo que pasa es que el sistema tiene sus propios medios de defensa, que son los paraísos fiscales, donde tienen ellos metidos los miles de millones, que eso no entra en juego. Eso ya lo he ganado y ya lo tengo guardado para mí. Ahora, como yo pensaba ganar 6.000 millones de euros este año y he ganado nada más que 2.000, que para ellos eso, para el sistema capitalista, eso es pérdida, que iba a ganar 6.000 y voy a ganar 2.000, pues entonces los 4.000 me lo tienes que dar, Estado. Pero los 4.000 que yo tengo guardados, que me he ido llevando todos estos años atrás en el paraíso fiscal, en la isla de Man, en Andorra, en Luxemburgo, eso no lo tocan. En el momento en que se quitaron los paraísos fiscales y todos los dineros de eso pudieran venir aquí, no habría que jubilarse a los 67, nos podríamos jubilar a los 60, que sería lo lógico. Porque en un mundo en que cada vez hay más mecanización, más máquinas, más internet, más capacidad productiva, lo único es que las personas trabajen menos. La máquina se inventa para que el hombre trabaje menos. Entonces lo que habría que hacer es repartir el trabajo. Y yo creo que Izquierda Unida debería de recuperar otra vez el tema de las 35 horas laborales a la semana y exigir la jubilación a los 60 años. O como mucho, como que creo que hay algunos países, que el trabajador cotice 35 años, que se pueda jubilar libremente, con su pensión al 100%, tenga la edad que tenga. Lo que no puede ser es que ellos, crisis, una vuelta de tuerca, los despidos más baratos, porque no olvidemos que las soluciones que ha dado Rajoy ha sido despido más barato, congelar gasto público, decir menos becas para estudiantes. Todo eso es contrato más precario todavía. Los contratos todavía más precarios. Es decir, que el sistema no está en crisis. Lo que están es acumulando más capital y más gente más pobre. Que es lo que les interesa a ellos. Agudizando las contradicciones. No, a lo mejor, bueno, una broma. A lo mejor Rajoy lo que quería con la disminución del gasto público es retirar las tropas de Afganistán. Sí, ¿no? Que por cierto, había muerto otro soldado. También sudamericano. Que para el ejército sí sirven los inmigrantes. Sí. Para trabajar no, pero para el ejército sí. Curiosamente, la misma política que desde hace muchos años tienen los Estados Unidos, ¿no? Ofrecer papeles a quien no los tiene a cambio de, sí, y de hacer el trabajo sucio que ya nadie aquí quiere hacer. Y mandar a los sitios más peligrosos a todos los inmigrantes. De todas maneras, yo pienso que esto no tiene mucho sentido ni siquiera para los capitalistas, porque el trabajo que hay, por ejemplo, en España es X. Efectivamente. ¿Verdad? Y hay un montón de parados. ¿Y qué sentido tiene de decir, bueno, pues la jubilación la dejamos más... La alejamos. ¿No? Y entonces la alargamos y así pues hay, como otra gente dice, hay menos trabajo, entonces va a haber menos trabajo para los jóvenes. Claro. Más paro. Entonces lo que se va es a concentrar más el trabajo en los que están trabajando, claro. En los que han trabajado. El sistema necesita toda la vida, lo que llamaba. Pero que eso no va a fomentar puestos de trabajo, ni va a quitar. Bueno, claro, por otra parte, los que trabajan son los que tienen derecho a pensiones. Los que no trabajan, los que han nacido en paro, no van a tener ese derecho nunca. Quizás por ahí tenga una ventaja. Sí, pero Carlos Mar llamaba el ejército industrial de reserva, ¿no? Que son los parados que le sirven al capitalista para precarizar más las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. Ten en cuenta una cosa. Una de las frases de los patrones: si no quieres aceptar esto, hay más esperando. Sí, pero ten en cuenta también una cosa, que como bien ha dicho él, la gente se queda en parado, no tienen derecho a pensiones, pero cuando llega a cierta edad los tiene que mantener, porque las personas cuando se vuelven más peligrosas para el sistema es cuando no comen. Y si entonces no tienen derecho a pensión, no tienen edad de trabajar o no le permite su cuerpo trabajar por la edad, tendrá que estirarse a la calle o hacer algo. Entonces, el sistema tendría que volver a poner un parche y volver a darle una subvención o algo a estas personas y volverán a decir que las pensiones no tienen para pagar y tienen que volver otra vez. Cuando lo evidente es que lo que interesaría más es que las personas más jóvenes fueran productivas, desde la edad que son jóvenes, tuvieran producción, estuvieran trabajando, y las personas de a cierta edad, de 55 o 60, estuvieran gastando las pensiones que le daría movimiento pues a un montón de cosas, que si el turismo, que si esto, pues estamos viendo que hoy mucho turismo que existe es el turismo de la tercera edad. Mientras más años tengan libre, pues más años estarán divirtiéndose y más años estarán gastando lo que han ahorrado su trabajo. Me gustaría comentar, y bueno, empieza de que Salvador ha introducido el tema de las pinceladas, yo tal la mía, pero que no es mía en realidad, sino que el otro día lo escuchaba precisamente hace un par de días en un coloquio que también se establecía en una radio. Y llamaba una señora que no era ni profesora, ni era política, ni era nada, y comentaba justo lo que tú has dicho, Pepe. O sea, ¿en qué sistema estamos viviendo? Ella ya digo, para mí que era una ama de casa, ¿no? En el que a un chaval de 25 años le estamos diciendo que no podía trabajar, que se queda en su casa porque no hay trabajo para él, pero que sin embargo a alguien que tiene 65 años le estamos diciendo que tiene que estar 2 años más tirando del carro para poder mantener esto. Y esta reflexión no la hago yo, vuelvo a repetir, la hacía una señora que llamaba hasta su casa. Y yo creo que muestra bien a las claras lo que está comentando Pepe y lo que estáis comentando todos vosotros, ¿no? ¿En qué directrices se está moviendo este sistema? Que es una cosa que no resiste el más mínimo análisis desde el punto de vista, no voy a decir humano, pero sí como queramos llamarlo, ¿no? No exactamente humano quizás, ¿no? Sí, sería no me atrevo a introducir los adjetivos, pero humano quizás sería lo más adecuado. Pero bueno, a lo mejor esto lo rechazan alguna gente. Sí, es que que se fácil. Por ahí, ¿no? Menos trabajo, cabeza. Más reparto del trabajo. Claro, es evidente. Claro. Si no, si se concentra más el trabajo, habrá más exclusión social y habrá claro. más gente en precario. Eso claro. es así. No, es una contradicción. Eso no hace falta. Uh-huh. Bien, si os parece, estamos ya en nuestro tiempo. Vamos a dar unos minutillos más para hablar brevemente sobre otros temas que teníamos anotados para el día de hoy. Pero que, bueno, pues con la presencia hoy también de Salvador, pues hemos aprovechado para hablar de política municipal. Manolo, cuéntanos, ahora hay una polémica sobre las nucleares. ¿Qué te parece a ti? Bueno, es una polémica que de un problema que ya existe de hace mucho tiempo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos en España 9 reactores, no sé si alguno sea para ahora, pero sobre por ahí, y 7 centrales nucleares. Tenemos también un cementerio nuclear de baja intensidad y media que está en el Cabrí, aquí mismo lo tenemos, menos mal que ahora parece que se está situando por ahí por el norte. Que es un problema lo de la radioactividad, o sea, lo de los cementerios nucleares es una consecuencia de la energía atómica, porque la energía atómica es cara, y porque no se cuenta el mantenimiento simplemente, pero si le metemos en la construcción y si le metemos encima esto, el mantenimiento en salud, en términos de calidad de vida. No, lo que quiero decir, si encima, porque hay que meterle, estos son otros gastos que hay que meterle, que es lo de almacenar los productos, los residuos radiactivos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que parece que se está haciendo desde un punto de vista político bien, porque parece que se está haciendo de forma democrática, ¿no? Lo que es muy luctuoso es que, porque según se da a entender en la opinión pública, parece que las personas prefieren vender su salud. Y entonces hay una competencia entre pueblos, al menos esto es lo que nos dan los medios de comunicación, que no es así realmente. Realmente creo que son los ayuntamientos los que ponen esta opinión y este ímpetu en que esos pueblos son los que quieren ese cementerio nuclear, ¿no? Pero la mayoría de la población yo creo que no lo quiere. Si claro. se hiciera un es que referéndum. Como en otros temas están jugando con el desconocimiento y con la pobreza de la gente, porque con el hambre, porque ¿qué pasa? ¿Qué perfil de pueblos son los que se han presentado? Si lo vemos en la televisión, son pueblos castellanos, sobre todo, de las dos Castillas y tal, fundamentalmente pequeños pueblos de agricultores pequeños y tal, y que están abocados a la desaparición desde hace ya montones de años, ¿no? Y entonces, pues hay algunos porque se le ocurre, bueno, pues vamos a coger este dinero y así, tal, tal, tal. Pero a que no hay ninguna ciudad, claro, el entorno, ciudades industriales, no, o sea, no, son los parias de los parias del campo, claro. Que los tienen abandonados y que los tienen de sobre todo que, las dos Castillas. De verdad que a mí me ha resultado vergonzoso ver cómo se han disputado el tema de las nucleares o de los cementerios, todo esto, lo que sea, entre pueblos que o estaban mandados a desaparecer o algo así, pero sin embargo era como una salida que se les ofrecía. O sea, para mí me resulta una cosa vergonzosa. De todas maneras. Ver cómo se le da a gente que no tenía otra cosa, en teoría, ¿no? Entonces, aquí no se estaba discutiendo sobre si esto era correcto o no era correcto, sobre si, sino el tema era que se le daba a gente que no tenía otra solución. Y además sin contar tampoco con los municipios del entorno, ¿no? Ya, sí, claro. Porque puede estar en un municipio, por así decirlo, ponemos aquí en Écija, pero está más pegado a la Carlota que a lo que es al centro y fuera a lo mejor de los ciudadanos de Écija, pero más cerca de otro de otro núcleo que el cual no podría hacer nada puesto que está fuera de su término municipal, que es lo que se están quejando en masa todos los términos municipales de los alrededores de estos candidatos, ¿no? Y después, bueno, pues, después ha habido los temas de los dobles mensajes, doble lenguaje político, o sea que la mayoría han sido ayuntamientos gobernados por gente del PP y tal, claro. y bueno, sin embargo, después la dirección les ha dicho que no, el PP sin embargo mantiene que sí a la energía nuclear. Bueno, si tú mantienes que sí a la energía nuclear, pues di que sí a los vertederos, como dicen los alcaldes. Claro. Pero es como la derecha, Salvador. Yo quiero la energía nuclear, pero en mi casa no. Pónsela a la de los pobres, que los pobres tienen que morir. Los que tenemos que durar 90 años somos nosotros los ricos. Para que diga. Decir que la postura de Izquierda Unida, por ir cerrando este capítulo, es de... Bueno, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha pedido un calendario efectivo de cierre de las nucleares y el compromiso de no abrir más centrales nucleares en España y apostar por energías limpias y renovables, ¿vale? Parece, como estamos fuera de tiempo, vamos a hacer una ronda, ¿no? Vamos a empezar por Pepe, comentar brevemente cada uno de los invitados algunas noticias de actualidad, ¿no? Pepe, Israel ha asesinado a un dirigente de Hamás en Dubái. Sí, bueno, esto es lo que ya hemos, a lo largo de la noche ha salido varias veces, el tema de la doble moral y el doble discurso. Si en caso de Israel hubiera sido Hugo Chávez el que hubiera matado, o no hubiese matado, hubiera sufrido un accidente a lo mejor de tráfico, un dirigente de la contra venezolana, pues lo estarían poniendo en todos los medios de comunicación como un asesinato, Hugo Chávez, un dictador, un asesino, como es Israel, que son los que ponen los dineros en Estados Unidos y prácticamente en Europa. No ha salido en los medios. No ha salido en ningún medio. En unas notitas chiquititas, en algunos periódicos de los llamados progresistas, una notita chiquita, pero nadie criticando eso, sino además sacando a este dirigente de Hamás, pues toda su historia como si fuera un terrorista, esto que ha estado toda su vida matando gente y niños chicos. No es no como dirigente político de una organización que hay que recordar que ganó las elecciones democráticamente en Palestina. Es un escándalo, vamos, que un país más asesina a un dirigente de otro país. En otro país. En un tercer país. Por cierto, que sobre el tema de los medios, en el tema de Venezuela, el otro día murió un muchacho en una manifestación de apoyo a Hugo Chávez, que lo mataron la gente de la contra. Y en las noticias que aparecieron aquí en España decían, ha muerto, hablaban de que había manifestaciones contra Hugo Chávez y que había muerto como si lo hubiera matado Hugo Chávez. Precisamente era un militante del Partido Socialista Unificado de Venezuela que había sido asesinado por pistoleros de la contrarrevolución que no tiene que ver nada con el Partido Socialista Obrero Español de España. Efectivamente. Bien, José Manuel, la huelga en Cádiz, huelga general de los pueblos Cádiz, brevemente. Bueno, primero, antes que la huelga de Cádiz, recordaros que sigue habiendo una huelga en el Coronil, en el que sigue habiendo pues prácticamente una veintena de mujeres en huelga de hambre desde hace 8 días ya, y que el alcalde sigue sin verla, ¿no? Según parece va a haber un principio de acuerdo a partir del miércoles, aunque no hay nada fijado todavía y bueno. De momento le han cortado la luz. De momento se han tirado todo el fin de semana sin luz y sin agua en el Ayuntamiento del Coronil. Suponemos que esta noche también estarán sin luz y sin agua, puesto que en el momento que salieron los funcionarios el viernes por la tarde, pues ya estuvieron cortada la luz y el agua. Y bueno, pues esto viene ya de tiempo, ¿no? De ver cómo las obras del PEN en el Ayuntamiento del Coronil pues no rotan. Ves como todos los fondos que vienen, a pesar de haber ido las mujeres a pedir de que se creasen trabajos con los fondos para mujeres, pues no se han hecho, y bueno, pues a partir de eso, pues al final eso ha desembocado en esto, ¿no? Y bueno, la huelga general del 17 municipios de Cádiz, en la cual se han adscrito todos veces, excepto los del PSOE, argumentando de que no es plan y cosas por el estilo, ¿no? Parece ser que va bastante bien. De hecho, mañana hay una reunión con el delegado del gobierno para pactar los servicios mínimos de toda esta comarca, ¿no? Son 17 municipios en el cual la media de paro de todos los municipios no baja nunca del 30%. La media en total es del 34 y pico largo. Y la verdad es que la situación es bastante desesperada y el sindicato ha hecho allí una fuerte presencia que lleva de varios años y ha puesto ya el pie en el suelo y han dicho hasta aquí hemos llegado, ¿no? Se va a hacer una huelga general en toda esa Sierra Norte de Cádiz. Manolo, bueno, ahora Comisión de Investigación a Tony Blair siguen sacando el tiro de los Azores, sigue sacando pecho de la guerra de Irak, y las cifras indican que prácticamente 1 millón de muertos en Irak desde la invasión y millones de personas refugiadas, además de personas sin vivienda y sin infraestructura. ¿Y qué quieres que diga yo? No, si quieres hacer algún comentario sobre el tema, ¿sabes? No, es que las cosas absurdas, pues. No, ya, sí, ¿qué vamos a decir? Pues ya lo has dicho tú, claro. Una cosa que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero lo absurdo de la guerra. Tony Blair ha estado sacando pecho. Sí, Guacaná, también están orgullosos de haber derrotado a bueno, Saddam Hussein, han sembrado ayer caos, bueno, pero bueno. Han descubierto que... se han llevado petróleo. Que incluso ya tenían el plan para derrocarlo antes del 11 de septiembre, que el rollo se montaron con el terrorismo y las armas pero, de destrucción masiva. Por cierto que Tony Blair y Aznar están bien colocados los dos. Sí, parece, sí, claro, está recibiendo las prebendas de... Sí, vamos, que Aznar no ha vuelto a ser inspector de Hacienda. De Hacienda, ¿no? No ha sido como Anguita que ha vuelto a ser profesor. No, vive de las charlas y de los consejos de administración de las empresas y de los lobbies estadounidenses que... multimillonarios. Que crearon la guerra. Es una pasta de gimnasio, desde luego. Va a tener esos abdominales. Bueno, Izquierda Unida, Paco, ha convocado una marcha contra la corrupción. Que sí, desde vamos, Seseña hacia Madrid. Vi imágenes, creo que fue el pasado domingo, de Cayo Lara. Sí. Lo que no sé decirte ciertamente es por dónde iba. Desde eso sí que no soy capaz a Madrid, de decirte. Bueno, de Seseña a Madrid, ¿no? Hombre, yo creo que esto es una cosa de... iba a decir de urgente actualidad, pero vamos, no hay que añadirle el adjetivo, ¿no? Es una cosa de actualidad, ¿no? Yo creo que está bien que Izquierda Unida haga estas cosas porque, bueno, en este país estamos dando muy por sentado que los políticos y un poquito la corrupción, un poquito los intereses económicos van de la mano, ¿no? Y entonces yo creo, y me parece muy bien, que Izquierda Unida esté insistiendo mucho en este tema, porque lo que no se puede es desprestigiar la política de altos vuelos, ¿no? En ese sentido, bueno, y se me viene a la cabeza ahora, ¿no? Porque acabo de verlo en el telediario, ¿no? Para mí es un ejemplo de lo que no es la política, ¿no? Están insistiendo muchísimo los medios de comunicación en las polemiquitas estas, digo polemiquitas así con sorna, ¿no? Que tiene Esperanza Aguirre y su querido amigo Gallardón sobre lo que le dice uno y lo que le dice la otra, ¿no? Para mí, yo creo que para todos y todas esto debe ser un ejemplo de lo que no es la política, de la gente que va a la política a servirse de ella, ¿eh? Lo que nosotros estamos propugnando, y en concreto lo que tú me dices, Miguel, de lo que está haciendo Cayo Lara y lo que está haciendo Izquierda Unida, es de lo que tenemos que luchar por lo que sea la política, ¿eh? De los políticos que van al servicio de los ciudadanos y que van a luchar por un mundo que debe cambiar y por un mundo más justo. No lo que estamos viendo, y aquello es lo que, como digo, insisten los medios de comunicación, ¿eh? En Esperanza Aguirre pegándole tiritos a sus amigos del PP y viceversa. Y por último, Salvador, la última breve, el Partido Comunista de España inició una campaña de recogida de firmas para que se esclarezcan en qué gasta la monarquía los 9 millones de euros que recibe cada año del erario público, y que los ciudadanos y ciudadanas no saben, y ciudadanas no sabemos en qué gastan nuestro dinero. Bueno, pues esos son unos presupuestos opacos totalmente, o sea, que los ciudadanos no se enteran en qué se gasta, que no están fiscalizados, que pueden ser utilizados libremente por la Casa Real, y que además son una cantidad nada despreciable, que unida a los otros servicios que tiene la monarquía, pues bueno, demuestra el carácter parasitario de la misma, ¿no? Y desde luego, a pesar de que es una barbaridad de asignación, pues son 9 millones de euros, son más que varios ayuntamientos juntos, el presupuesto anual, ¿no? O sea, más que a lo mejor la Luciana, Marina Leda y Cañada Rosada juntos, para que y nos hagan una idea. Es que casi todo el gobierno junto, ¿no? Creo. 9 millones de euros. Pero luego eso es libre asignación. De libre asignación. Hay entre 25 y 30 millones, dependiendo por año, sí, de partidas de ministerio. Sí, no. Dedicaba si tú le sumas, a la Casa Real, los viajes. Si tú le sumas eso, son más dinero que lo que mueve el ayuntamiento de Sija. Eso es, por supuesto, ¿no? Porque es curioso eso, que los partidos que dicen que si un político gana 50.000 euros, que tienen esto, ellos no piden, oye, lo que gana el rey, ni sus principitos. Sí, y sus principitos. De hecho, ahora Obama, que está de moda, cobra medio millón de euros corto al año. Son $500,000 y al cambio son 400,000 euros, vamos, una cosa así, ¿no? Y yo creo que es bastante ilógico que en la época en la que estamos, precisamente los dineros que se invierten en la jefatura del Estado, cosa que en cualquier país de Europa democrático, son cuentas que tienen que estar a la vista clara, se ven que se gasta en la jefatura del Estado los dineros que le ofrecemos, o son como los antiguos fondos reservados, ¿no? Que de ahí se puede tirar y no hay que justificar nada. Yo creo que de ahí hay que justificar bastante, ¿no? No nos vale con aparecer de vez en cuando el rey diciendo me he comprado un barco o me he comprado una moto para los guardaespaldas. ¿Paga IRPF? No. Parece que no. No. Bueno, pues si algún ciudadano o ciudadana está interesada en firmar, puede acudir por la sede de Izquierda Unida en la calle El Carmen número 64, y además recibí información sobre la campaña que se está dando en toda España, ¿no? Entonces, y que cada comité local pues tendrá que hacer su labor de recogida de firmas, y que a quien exija pues se saldrá a la calle también para facilitar que los ciudadanos y ciudadanas que así lo deseen pues puedan firmar, para que a través de iniciativa legislativa popular se abra un debate en el Congreso. Bueno, dejamos el programa para el próximo lunes, volveremos. Si queréis añadir algo más, si no, pues buenas noches a todas las personas que nos escuchan, que escucharán la redifusión a lo largo de esta semana, y el próximo lunes volveremos con más tertulia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí en el 93.4 de tu dial, tienes La Tertulia, con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. A las 10 de la noche, acuérdate, tu cita semanal, La Tertulia. La luz de la mañana.